Un incidente en la escuela número 409, ingeniero Álvarez Condarco, y es por eso que vamos a hablar con alguien que nos va a contar qué es lo que pasó ahí, porque parece que salió un poco lastimado un celador. Hola, buenas tardes, Alba Ángel Basile de este lado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de La Mosquitera, buenas tardes a todas y a todos allí. Bueno, mi nombre es David González, del SUTE Godoy Cruz, y lo que queríamos comentar es la información que tenemos hasta ahora, porque no hemos podido acceder todavía a la escuela. Pero ustedes como sindicato no han podido acceder a la escuela. Nosotros como sindicato sí, más allá es que hemos estado tratando de concurrir al hospital, al lugar donde estaba el compañero, y después, bueno, mañana iremos a hacer una inspección del lugar de trabajo, pero lo importante para la audiencia es que el compañero y para la familia y para todas las compañeras y todos los trabajadoras y trabajadores de la educación es que el compañero se encuentra bien. El compañero fue atendido en el Hospital El Carmen, fue dado de alta, tiene quemaduras en las manos y en la cara, pero más allá de todo el accidente creo que valoramos que el compañero está bien, que está en su casa, y ese es el mensaje que queremos llevar, de tranquilidad. Después, siempre un mensaje más allá de la tranquilidad de que el compañero ahora está bien, es que reflexionemos sobre las condiciones en las que se aprende y se trabaja en las escuelas de Mendoza. Porque ya venimos de un accidente que ocurrió en Neuquén, ahora otro accidente que tenemos acá en Mendoza, que más que accidentes son, se denota la falta de inversión que hay en las escuelas de Mendoza. Esta mañana estábamos recorriendo otra escuela, la escuela Padín, que está con serios problemas estructurales. Entonces, David, estas son las condiciones que vemos todos los días en la escuela de Mendoza. La verdad que cada vez uno está más preocupado de cómo se trabaja y cómo se aprende en las escuelas de Mendoza. David, esto es para comentarle a la audiencia. La escuela Álvarez, ingeniero Álvarez Condarco, se encuentra, a ver, ¿puede ser el barrio Batalla del Pilar? Se encuentra en el barrio Batalla del Pilar, para que se ubiquen un poquito más la audiencia. Se encuentra muy cerca del macro, de ese hipermercado, perdón el auspicio, pero sí, muy cerca ahí de González David. En realidad está justo enfrente. Los que van a comprar ahí a David, Oscar David, al mayorista, van a poder, la escuela que ven enfrente es la escuela Condarco. Claro, bien. Bueno, recordemos la situación, ¿no? Explotó un calefón de la escuela. Lo que nosotros tenemos, como te digo, todavía no hemos podido contratar lo que ha ocurrido. Lo que sí te podemos decir, por lo que nos dice el delegado escolar del SUTE, es que el accidente habría ocurrido en la cocina del taller, tienen un termotanque y ese termotanque habría sido el que ha estallado o explotado, o como quieran, la palabra que quieran utilizar, el que ha tenido la fuga de gas y le ha producido estas quemaduras al compañero. Oh, por favor, qué terrible. O sea, ¿qué me hace acordar? Bueno, primero lo que pasó en Neuquén. En Buenos Aires. Primero en Neuquén, ahora. Que la maestra que tiene el 70% de su cuerpo quemado debido a esta explosión, que recordemos, estaban reparando la escuela, arreglando la escuela durante... En obra. Claro, estaba en obra mientras estaban teniendo clases, lo cual es algo totalmente incongruente. Es algo que está prohibido por un decreto nacional, eso. O sea, el decreto nacional 386 del año 93, también por otro accidente que ocurrió en Neuquén, una profe de educación física que va ingresando corriendo a una escuela y se le introduce un hierro en su ojo y le produce la muerte. Entonces desde ahí, desde el año 93, que no se puede estar, y por ahí las compañeras no reflexionan, pero el peligro de estar con una escuela en obra, es lo que les decimos. Terrible, es terrible. Y aparte la situación Bueno, y esto que vos recordabas, lo que había pasado en Buenos Aires con estos dos compañeros de la educación, una maestra y un celador que estaban haciendo la comida para niños y niñas en una escuela primaria y les explotó una garrafa por falta de mantenimiento de la que fue en su momento la gobernadora de Buenos Aires, provincia, María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, sí. Bueno, acá no estaba en obra la escuela. Pero sí, esto denuncia una falta de mantenimiento en cuanto a lo que es el tema del gas. ¿Y por qué digo tan importante esto? Porque hoy a las escuelas les han dado nada más que 5.000 pesos para arreglar todas las estufas. Eso iba a ir. Que es muchas veces lo que te cobran en nuestras casas, cuando a veces llamamos a hacer un mantenimiento mínimo, están cobrando 4.000, 5.000 pesos por mirar una estufa. Imagínate una escuela que tiene 25, 30 aulas, te depositan 5.000, 6.000 o 7.000 pesos para hacer revisar, 20 estufas, o sea, algo que es imposible. Entonces el mantenimiento no se hace o se hace parcialmente. Las pobres directoras y los pobres directores hacen lo que pueden con lo que tienen, revisan lo que ellos, donde se siente olor a gas, otras no se revisan, porque nadie va a trabajar gratis, y estas son las consecuencias. Tal cual. ¿Vos sabés qué me enteré? ¿Qué me enteré que está pasando en algunas escuelas? Que no sé cómo hacen con los números y las boletas, pero vienen y llaman a un gasista matriculado, porque es lo único que puede entrar a una escuela, arreglar esto, ¿no? Sí. Este gasista matriculado arregla tres estufas o cuatro, y las demás las arregla un gasista no matriculado, que les cobra muchísimo menos, pero con un riesgo altísimo, porque si eso queda mal, ¿quién se hace cargo? Sí, o directamente no las reparan, reparan las que, donde hay olor a gas, y la otra, bueno, que siga funcionando hasta que explote. No importa. Claro, que explote, exactamente. Es lo que debe haber pasado supuestamente aquí, en esta cocina, un termotanque. Más allá de que los termotanques tienen años y años, y bueno. Pero el otro día, otro periodista de otra radio, muy afín al gobierno, decía que ya Mendoza no es una provincia rica. Hoy día le escuchábamos que Mendoza tiene 1.000 millones de dólares para poder hacer un dique que no sabemos si todavía necesitamos. Entonces, esas son las contradicciones de este gobierno. Por un lado dice que no tiene dinero y por otro lado tiene 1.000 millones de dólares y no sé si 100 más para verificar si es ahora los certificados de construcción y todo eso. O sea, una obra que va a estar cerca de los 1.100 millones de dólares, pero no tiene para hacer mantenimiento dentro de las escuelas. Qué vergüenza y qué peligro. Qué peligro para todos los que trabajamos en la educación de alguna u otra manera. Estamos en un campo minado. Entramos a la escuela y no sabemos qué nos va a pasar. Y no solamente nosotros, sino los alumnos también. Yo creo que más allá de que nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, por ahí conocemos y nos damos cuenta y por ahí seguimos para adelante por nuestra vocación de servicio y todo eso, pero también es importante llamar a reflexionar a las madres y a los padres, a la abuela, al abuelo, al tío, a la familia, a la comunidad, que se den cuenta, que traten de acompañar y traten de verificar las condiciones en las que están aprendiendo sus hijas y sus hijos. Entonces, que se fijen y reflexionemos sobre esto, porque yo creo que por ahí el otro día, no era exagerar, pero tenemos un cromañón en cada escuela, no lo sabemos, por ahí nosotros entramos, creemos que está todo bien, como hoy día habrán ingresado muchos alumnas y alumnos a la escuela Condarco, y pensando que está todo bien, o a cualquier otra escuela de Mendoza, y piensan que la escuela está bien, y la escuela no está bien. La falta de inversión les está estallando en la cara, o sea, a los trabajadores, no a ellos, porque ellos no tienen ningún problema, ellos están en su escritorio con su aire acondicionado, entonces desde ahí toman estas decisiones de que se trabaje a cualquier costo, y el costo es este, la salud de nuestras compañeras y compañeros, las niñas y los niños, en las condiciones que van a aprender a las escuelas. Tal cual. Bueno, David, bueno. Te agradezco mucho esta comunicación. Disculpa lo rápido, pero que también demandaba de otra manera no se podía comunicar porque ha sido todo tan rápido, tan intempestivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y saludo a toda la audiencia de La Mosquitera y bueno, gracias siempre por estar por favor, junto a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación y preocupados por la educación de Mendoza, diría yo que siempre están ahí, preocupados por la educación de Mendoza y del país. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, gracias. Y un abrazo al compañero, que salga todo bien, ¿eh? Sí, Juan está bastante bien, así que lo importante es que él está bien. Adiós, muchas gracias. Y dentro de todo está con vida y bueno, veremos las secuelas que le quedan y todo eso. Uh-huh, exacto. Bien. Bueno. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Ahí hablábamos con David González, él pertenece al SUTE Godoy Cruz y la situación de este celador en la escuela número 409, Ingeniero Álvarez Condarco, donde explotó un calefón y hubo un trabajador de educación afectado. Continuamos en 5 Palpes.